El hombre misterioso en la versión de Ernie Acevedo, aquí la 91.8 FM, la aplicación descargada como más de 1000 personas, más de 1 millón de oyentes en todo el mundo. Las 9 y 6 minutitos aquí en la ciudad de Valencia, desde Valencia para el mundo, la ZFM. Esto es puro Z, pura Z, pure Z. El hombre misterioso dedicado a Carol, que nos está escuchando también desde la ciudad de Sedaví. En esa ciudad parece ser que hay una plaga, un momento de la vida a que todas las mujeres les llamaron Carol. Así que para la otra Carol, el hombre misterioso de Ernie Acevedo. Como decía, en 53 minutos nos metemos en las 10 de la noche, hora hasta la cual voy a estar aquí en el día de hoy. Puesto que he llegado una hora tarde, una hora antes en Canarias, las 8:07, pues este viernes voy a acompañaros hasta las 10 de la noche. Ya sé que hay algunos que queréis que me tire del trampolín, otros queréis atarme a la silla esta que muevo sin parar, y otros queréis escuchar algo muy romántico. Pero vosotros sabéis que la Z es una emisora de salsa. Aunque me ponéis a prueba, a ver si soy capaz de poner algo que no sea salsa. Dedicado a todos los oyentes de la Z. Y él solo fue un holgazán, y hoy soy el guardián de sus sueños de amor. La quiero morir. Podéis destruir todo aquello que veis, porque ella en un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, la quiero morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí, me cose unas alas y me ayuda a subir. A toda prisa, la quiero morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada piel. Bueno, me la tengo que inventar porque, claro, estaba mirando la siguiente canción que quería poneros. Porque ¿esto qué es? Esto es... Y del amor también. Guardián de sus sueños de amor, la quiero morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada, la quiero morir. Ella la quiero. Yo la quiero morir. En la versión de DLG y Rafael juntos, La Quiero a Morir. Uno de los grandes temas que has bailado en la pista, como este que te voy a poner ahora, que baja las revoluciones de la tarde al mínimo. Él es... No voy a decir quién es, el que lo sepa tiene que contactar conmigo en el 601-533-732. A ver quién canta este tema. Y el título. Porque todo el mundo confunde el título con otra canción. Esto es Pura Zeta. Pura Zeta. Voy a cantaros un poquito, venga. Arriba todo el mundo, a ver cómo dice esto. Cuando pasan 13 de las 9 dice algo así como... Haz tu pista desierta, en la noche dormida, el motor de mi mente funciona deprisa. Recuerda, si sabes la canción, 601-533-732. Cigarrillo tras otro y una radio que charla mientras voy conduciendo camino de la cita. Sin ti, sin mí, la vida estorba. Contempla el mundo y se descubre sola, está desnuda. Se ve corriendo tras de una sombra. Vives dentro de mí, subes con la marea y me dejas manchado de sal y de brea. Eres todo el misterio, toda la fantasía y el temor a que pueda perderte algún día. Por ti, por mí, el tiempo vuela, mas sin embargo sigue la carretera. Voy repitiendo, voy confesando, te quiero tanto. Esto es Pura Zeta. La Zeta. Vives dentro de mí, subes con la marea y me dejas manchado de sal y de brea. Eres todo el misterio, toda la fantasía y el temor a que pueda perderte algún día. Por ti, por mí, el tiempo vuela, mas sin embargo sigue la carretera. Voy repitiendo, voy confesando, te quiero tanto. Sin ti, sin mí, la vida estorba. Bueno, a través del WhatsApp me comentaban diferentes títulos. Me decían si se podía llamar Autopista Desierta. No, Autopista Desierta no. A ver ahí, arriba. Me decían también, a ver, Luigi, esto se llama La canción de la carretera. Tampoco es La canción de la carretera. Y algún que otro espabiladillo o espabiladilla ha puesto el Shazam y me ha adivinado que la canción es Alta Marea de Eric Franceschi. En la Z, porque esto es pura Z. Y por tanto, vamos a darle velocidad a la tarde, porque cuando pasan 17 de las 9 la gente se me está durmiendo. Así que vamos a cogerle velocidad a esto. La típica canción que cuando bailas se te cae la chica al suelo o el chico tropieza con el de al lado. Ahí viene. Y la voy a enganchar, ¿eh? Así que si la engancho, dura lo que dura, dura. Como el amor. 5 y 23. La voy a hacer de 6 minutitos. Él es el Merecumbe. Esto es pura Zeta. La Zeta. Esto es Pura Z. La Z. Abrazos, demostrar que yo te quise. Hay un vacío que nos mata poco a poco, que me está volviendo loco, corazón, que me está volviendo loco. Pa' que me creas, yo te espero pa' vivir la vida entera. Yo tengo, es que tú eres lo más lindo de este mundo. Yo quisiera decirte todo lo que siento. Lo que yo siento es un amor profundo. Y aquí hay amor para rato. Aquí hay amor del bueno. Nunca se ha vencido el contrato. Yo todavía te quiero. Pa' que me creas, yo te espero. Y estoy borracho, si ando bebiendo, es porque quiero borrar todos mis sentimientos, menos los que tengo por vosotros cada semana aquí en La Z. La Z. Él es Leoni Torres, uno de los nuevos valores de la salsa, que nos da paso a uno de los antiguos, con un temita que pongo muchas veces porque me gusta mucho. ¡A bailar! 27 pasan de las 9 con la Sonora Ponceña y su Yambeque. Esto es Pura Z. ¡La Z! ¡La Z! Todos los rumberos decían así. Aquí sí.